secó el verano. Sembré mi mata de azar y me la secó el verano. Yo no volveré a sembrar antes que se acabe el año. Yo no volveré a sembrar antes que se acabe el año. Yo no volveré a sembrar antes que se acabe el año. Trabajo he perdido, tiene que volverlo a hacer, porque el trabajo he perdido, tiene que volverlo a hacer, porque el trabajo he perdido. ¡Ay, hombre! ¡Arriba, Pañito! ¡Arriba la cava, la telera! Ahora mi morena llora, tanto como la regaba. Se le secaron las hojas, el tronco, cañón y rama. Se le secaron las hojas, el tronco, cañón y rama.